Tenemos así una definición de la vida que nos permite empezar a reflexionar sobre este género de ser corpóreo, capaz de actividad inmanente, de esa capacidad de actividad inmanente es que surge primero la característica propia de la organicidad y luego las potencias de actividad inmanente, que son las capacidades reales de ejercer esas actividades, ¿no? Las potencias de nutrición, de crecimiento y de reproducción que se dan en todos los seres vivientes corpóreos. Ya hemos observado también que además de esas actividades comunes o universales, hay otras actividades que no se dan en todos los vivientes corpóreos, sino solo en algunos. Y de aquí surge espontáneamente una doble problemática. La primera es la de profundizar en la esencia, en las características esenciales y en las propias de esa triple actividad que se da en todo ente viviente. Y la otra es descubrir y de alguna manera ordenar las actividades que solo se dan en algunos y que tipifican dentro de los vivientes corpóreos distintos géneros de vida. Hay unas modalidades que son comunes a todos los vivientes corpóreos y esas modalidades tienen que ver con las tres actividades que ya hemos mencionado. Pero lo que tenemos que hacer a partir de aquí es profundizar en la intelección de estas actividades, porque eso nos dará un punto de partida común para entender la vida de los cuerpos en general. Pero a su vez después nos queda el detectar aquellas actividades que trascienden la mera actividad de nutrirse, crecer y reproducirse, y que siendo actividades vitales, diseñan una jerarquía dentro de los seres vivientes, haciéndonos captar que hay vivientes para los cuales estas actividades básicas no son más que una condición necesaria de formas de vida más perfectas, que por serlo tampoco se pueden reducir a ellas, sino que de alguna manera la trascienden. Y entonces aparece la jerarquía de los géneros de vida, ¿no? Muy bien. Estos dos temas son los que nos ocuparán en la clase siguiente.